Son las 6 de la tarde, 5 minutos, música de jazz con Pete Escobedo. Vamos a continuar con nuestra programación. ¿Quieres escuchar una emisión más? Oye, Ley Dile, una producción de Germán Martínez Aceves. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, Ley Dile, saludamos a Joel Borilla, que está con nosotros en la realización técnica. Los saluda en esta ocasión Germán Martínez Aceves. Le mandamos también saludos a Liliana Calatayud, que esta tarde no se encuentra con nosotros. Así es de que, pues, vamos a iniciar como siempre con las efemérides del día. Un 5 de diciembre, pero de 1732, comienza la construcción del edificio de la Inquisición en la Plaza de Santo Domingo, allá en la Ciudad de México, que funge como tal hasta el 31 de mayo de 1820, lugar tremendo, ¿no? El lugar de la Santa Inquisición aquí en nuestro país. En 1791 muere el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, considerado uno de los grandes genios de la música clásica y autor de óperas como Las Bodas de Fígaro y La Flauta Mágica, el genial Mozart. En 1870, 5 de diciembre, fallece el novelista francés Alejandro Dumas, autor de más de 1.200 obras literarias, entre las que destacan Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Enrique III y su corte, y El Tulipán Negro, entre otras tantas. En 1884, nace el abogado, periodista, escritor y académico mexicano Miguel Alessio Robles, partícipe de los eventos de la Revolución Mexicana y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Un 5 de diciembre, pero de 1898, nace el fisiólogo mexicano Maximiliano Ruiz Castañeda, cuyo principal campo de estudio es la brucelosis, aunque uno de sus aportes más importantes es el desarrollo de la vacuna contra la tifo que lleva su nombre. En 1901, de un 5 de diciembre, nace el filósofo alemán Werner Heisenberg, galardonado con el Premio Nobel de Física en 1932 por la creación de la mecánica cuántica. En 1911, nace el pianista polaco Władysław Gutadek-Spielmann, sobreviviente judío del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Parte de su historia es llevada al cine por Roman Polanski, bajo el título del pianista. Destaca también como compositor y memorista. qué gran película, ¿eh? De qué historia también de este músico polaco, Spielmann, que entre las ruinas de su Polonia, invadida por los alemanes, él no pierde la esperanza de tocar su piano. En 1926 muere el pintor impresionista francés Claude Monet, uno de los fundadores de la pintura impresionista. Su cuadro impresión Sol Naciente, creado en 1872, da el término a la corriente impresionista, Claude Monet. En 1938 nace el musicólogo mexicano José Antonio Alcaraz, quien destaca también como crítico, cronista, director teatral y de ópera. Escribe la música de 15 películas y es el autor de la cantata Yo Celestina, por la que recibe el premio Manuel M. Ponce en 1974. También un 5 de diciembre, pero de 1946, nace el tenor español José Carreras, considerado uno de los principales cantantes de finales del siglo XX, junto con los tenores Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. En el año 2012 muere el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer Ribeiro de Almeida, considerado uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna internacional. También un 5 de diciembre del año 2012 fallece el pianista estadounidense Dave Brubeck, uno de los principales representantes del jazz. En el año 2014 muere el músico, compositor y director de orquesta mexicano Luis Herrera de la Fuente, considerado uno de los más importantes músicos y promotores del siglo XX en este país, y en algún momento fue, por supuesto, director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, hoy vamos a hablar de la participación de la editorial de la Universidad Veracruzana en la FIL Guadalajara y de temas generales también de la Feria Internacional del Libro. Los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. Hoy, igual que siempre, cantando por el mundo este maravilloso chotis que me diera el maestro Agustín Lara para estrenarlo en Madrid, hoy vuelvo a cantarlo y me gustaría que todos dijeran conmigo: Madrid, Madrid, Madrid. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. Bueno, como recordamos en días pasados, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se llevó a cabo en aquella ciudad de la Perla Tapatía, y Madrid fue la invitada, fue la ciudad de invitada especial. Después de 9 días y con más de 2,000 actividades en su programa, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, reconocida como el encuentro del libro en español más importante del mundo, llegó al final de su 31ª edición. Como cada año, el balance preliminar es positivo. En esta edición y con la última jornada de actividades por delante, han visitado la feria casi 815,000 visitantes, lo que es muestra de su gran crecimiento. Raúl Padilla López, quien es presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ofreció el balance preliminar de la edición 2017, a la que calificó como una fuente inagotable de momentos que permanecerán en la memoria, y así es. Raúl Padilla destacó la presencia de los escritores Paul Auster y Emanuel Carrer, ganador del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances, así como las 620 presentaciones de libros que ocurrieron durante los 9 días. El presidente de la Fil también hizo referencia a los autores de lengua no española que visitaron Guadalajara, como la iraní Azar Nasifi, la marroquí Muriel Barberi y el rumano Mircea Cărtecescu. Otro punto que destacó Raúl Padilla fue la presencia de los 20,748 profesionales del libro que se dieron cita para participar en las actividades para profesionales y el Salón de Derechos de la Feria. Del mismo modo, el presidente de la Feria Internacional del Libro señaló que este año se realizaron 20 premios y homenajes, entre ellos el premio Sor Juana Inés de la Cruz a la chilena Nona Fernández por su libro La Dimensión Desconocida, y los homenajes al editor Juan Casamayor, a la arquitecta Carmen Pinoz, al bibliófilo Alberto Ruiz Sánchez, a la bibliotecaria Micaela Alicia Chávez Villa, al dibujante Antonio Elguera y a la fotógrafa Graciela Iturbide, dentro del homenaje del periodismo cultural Fernando Benítez. Actividad que es considerada la clausura simbólica de la feria. La Feria Internacional del Libro también tiene memoria, por eso el programa de 2017 dio espacio a las celebraciones por los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo y los 50 de la publicación de 100 años de soledad, además de rendir homenajes póstumos a Juan Goytisolo, Antonio Sarabia, Eduardo del Río Rius, Javier Valdés y Sergio González Rodríguez. Sobre uno de los espacios preferidos por los visitantes, la FIL Niños, se informó que este año contó con la presencia de 185,400 niños que fueron a la Feria Internacional del Libro en su sección FIL Niños, que participaron en los talleres que tuvieron como eje rector el tema Bajo Sospecha y estuvieron dedicados a la literatura de detectives. En el balance de la feria se informó que hubo 67 foros académicos y se hizo énfasis en el coloquio Los Acosos de la Civilización, de Muro a Muro, organizado de manera conjunta por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Entre los participantes de estas actividades se contó con la presencia de Enrique Krause, Irving Welch, Héctor Aguilar Camín y José Goldenberg, quien además organizó el foro Pensar México. Todo eso formó parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El requiebro y el chotín, Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos. Así es, todo eso formó parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al cual tuvimos el gusto de estar allá, y también nuestra editorial de la Universidad Veracruzana. Podemos decir que tuvo un balance muy positivo, sobre todo por la participación, la presentación de 5 libros. El primero, que fue el de Tsitsitangarembga, esta escritora de Zimbabue, que presentó con lesiones nerviosas, primera ocasión que vino a México, y también primera ocasión que su novela se traduce al español. Fue realmente muy importante que Tsitsitangarembga estuviera en la Feria de Guadalajara, pero también estuvo aquí en Jalapa con nosotros. Aquí estuvo también platicando sobre su libro Condiciones Nerviosas y de la condición también que existe en los tiempos actuales de las mujeres y de la raza negra y de la marginación que se vive en el continente africano, principalmente en este caso Zimbabue. Ella estuvo ahí, estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero también estuvo Héctor Subirats, acompañado del gran Fernando Sabater, filósofo, que son muy buenos amigos, que presentaron el libro Sombras Completas, del propio Subirats. Y también se presentó el libro El Poder de la Memoria, un libro en conjunto que se organiza a través de un coloquio especial que habla sobre estos temas actuales que hay en el mundo, entre ellos pues esa gran movilidad que hay de los migrantes en diferentes regiones del planeta. Justo en estos momentos que se está realizando un encuentro sobre migración, al cual no fue Estados Unidos porque dice que esos temas no le competen, que no son los temas que le preocupan a Estados Unidos, pero es una gran preocupación de crisis humanitaria. El Poder de la Memoria habla en varios ejemplos de ello. También se presentó el libro de José Antonio de Villena, el gran poeta madrileño que forma parte del catálogo de la Universidad Veracruzana y que estuvo bastante bien en sus presentaciones, como suele pasar, así como también Eloy Urroz, que estuvo presente en este homenaje especial que aparece a través de su libro El Ensayo del Arte, en el cual hace una selección de 50 novelas, de las cuales son sus favoritas, habla sobre el respecto de ello, con motivo de que él cumplió 50 años. Entonces Pedro Ángel Palau, que es uno de los integrantes del CRAC, junto con Eloy Urroz, estuvieron en la presentación de este libro. Y también, para finalizar la participación, las presentaciones de nuestra editorial, estuvo el trío Tlayultillane, encabezados por don Antonio Hernández, que presentó su libro junto con Ramón Güemes, Cantos Ancestrales. Todo ello fue parte de esta gran celebración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces fue, digamos, algo que realmente, como suele pasar en cada una de las participaciones, pues fue realmente algo muy agradable, además de que los libros de la editorial pues también tuvieron una gran aceptación, entre ellos pues la Biblioteca del Universitario, que año con año es muy buscada por un lado por sus títulos, que son muy buenos, y el otro pues también por el precio. Bueno, pues entre las presentaciones que hubo dentro de esta feria, participó el escritor Jordi Sierra Irfabra. Él es catalán, por cierto, y habló algunas cosas interesantes sobre qué es lo que se piensa actualmente de la lectura, qué es la lectura, cómo están los libros en la actualidad. Vamos a escuchar lo que dijo Jordi Sierra Irfabra. Igual con otro tipo de arte. Hace 100 años, más de 100 años, la gente iba al teatro. El teatro era todo porque no había ningún medio más. De repente llega el cine. Claro, la gente decía, el cine matará al teatro, pues normal. Sí, existía el teatro y el cine. Luego apareció la televisión. La gente no iba al cine, se quedaba en su casa a ver los programas. La gente fue al cine igual porque, igual que en mi caso, necesito ir al cine a ver una película en pantalla grande. No me sirve una chiquita así. He de ver el cine en directo. Luego llegó el video. Bueno, la gente ya se grabará lo que quiera, ya no verá la TV en directo. Y luego llegó, claro, cada cosa nueva y todo sigue coexistiendo. Televisión, teatro, cine, todo. Entonces, claro, a mí, por edad, me toca decir que yo amo los libros. Me gusta tocarlos físicamente, sentirlos, subrayarlos, arrugarlos, llevarlos en el bolsillo, olerlos. Cuando llega un libro mío a mi casa, recién editado, lo huelo, porque huele a tinta fresca, es ambrosía. Y también soy de los de leer periódicos, porque en internet un periódico, todo es muy esquematizado, una noticia, y en cambio yo tengo que documentarme para mis novelas. Así que leo periódicos y arranco páginas y archivo cosas. Por tanto, todo es un complemento. ¿Leer libros en una pantalla? Nunca lo he hecho. No, porque ya tengo buena edad como para cambiar el sistema, cuando a mí lo que me gusta es eso, tocar el libro y sentir que ahí está todo. Pero entiendo que para la gente joven eso sea importante. No hace ni 5 años me sacaron mi club de fans montó una fiesta y vino un periodista y al día siguiente leí en internet: ¡uy! Lo han publicado en papel. ¿A quién se le ocurre? O sea, una niña decía que a quién se le ocurre, que no estaba en internet, estaba en un papel, en un periódico. Así que yo entiendo a la gente joven que hoy en día han crecido con algo distinto, pero el libro no va a morir de un día para otro, y lo que importa, como dice ella, es que se lea. Lo malo es que internet ha traído la piratería, y la piratería nos hace mucho daño, muchísimo daño. No es normal que a mí en una sola página se regalen 100 libros míos. A ver, yo he de comer, pero aparte de que yo haya de comer, tengo 2 fundaciones de ayuda a niños, que ese dinero que yo gano va a parar a otros niños. Con lo cual, cuando a mí un libro me lo piratean, impiden que ese dinero vaya a un niño que va a hacerle falta. Así que, como siempre, todo bueno que tiene una cosa también arrastra una parte negativa. Marisol Schultz Manuat, que es directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, resaltó la creación del Salón del Cómic más Novela Gráfica, que en su primera edición tuvo 37 actividades realizadas en el Foro Rius, que lleva su nombre en memoria del gran dibujante Eduardo del Río, quien falleciera recientemente. Marisol Schultz Manuat también destacó el trabajo realizado por Madrid como ciudad invitada de honor, cuya participación será recordada en Guadalajara gracias a la donación de la escultura El Oso y el Madroño, que es la figura central, el escudo central de Madrid. Madroño es un árbol, el oso está recargado sobre él, y a la intervención colectiva Boa Mistura en la colonia Infonavit Independencia. La directora general también aprovechó para destacar los esfuerzos que desde el año 2015 realiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para reducir su impacto ambiental a través del proyecto Impacto Cero. Al respecto, resaltó que en el año 2016 lograron reciclar 73% de los residuos generados por la feria. Interesante este tema. E informó que se plantaron 260 árboles en una comunidad de Chiapas, mismos que se cuidarán durante 25 años. En cuanto al tema de movilidad, Marisol Schultz informó que este año se pusieron a disposición de los lectores 5 camiones que realizaron 460 viajes durante la feria, transportando de manera gratuita a cerca de 11.500 visitantes. Estas acciones, sumadas a las campañas para impulsar el uso de medios alternativos de transporte, buscan contribuir, dijo Marisol Schultz, a hacer de la FIL una actividad más responsable con el medio ambiente. Eso forma parte de esta gran organización que tiene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Son muchas aristas, muchos brazos que a la vez se mueven y coordinan para hacer de esta feria algo realmente excepcional. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Iscoatl, Donatiu Bravo Padilla, comentó que los 9 días de la feria constituyeron una oportunidad histórica que permitió ampliar el conocimiento a través de la academia y las artes. Y añadió que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha demostrado nuevamente su capacidad de convocatoria, distinguiéndose por su calidad y pluralidad. También el rector general agradeció al público y mencionó que confía en que contarán con la participación de los lectores para el próximo año. Luis Cueto, jefe del gabinete de la Alcaldía de Madrid, en representación de Manuela Carmena, alcaldesa de la ciudad invitada de honor, dijo que la delegación de Madrid se lleva más de lo que deja. Agregó que la FIL de Guadalajara ha significado un lugar de encuentro, una feria que apuntala a su prestigio mundial. Luis Cueto señaló que uno de los principales objetivos de Madrid fue traer los nuevos debates urbanos, además de autores emergentes, y concretar proyectos públicos y privados. Respecto a la respuesta de los asistentes a la FIL Guadalajara, dijo que hemos encontrado un público participativo y nada complaciente. El jefe del gabinete también destacó el trabajo realizado en la colonia Infonavit Independencia, allí en Guadalajara, una obra que calificó como una cirugía urbana y que significa uno de los principales legados de Madrid para Guadalajara, al que se suma la donación también del pabellón de Madrid al conjunto de artes escénicas del Centro Cultural Universitario, un espacio que será gestionado por autoridades de la Universidad de Guadalajara y la comunidad estudiantil. La 32ª edición de la FIL, que tendrá como país invitado de honor a Portugal, se va a realizar el próximo año, del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Pues si nos preguntamos cuál es el éxito de esta feria, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sin duda alguna es esta gran organización y sobre todo estas ideas que tienen muy ligadas, con, en el caso particular, con el país o ciudad invitada, en el cual se trabaja estrechamente y se hace posible que la feria se extienda a lo largo de la ciudad, pero también esta conexión que hay de manera permanente con el público, con la ciudadanía de Guadalajara, particularmente con los jóvenes. Ese es un elemento fundamental. Además, por supuesto, el gran trato, lo hemos comentado y lo estuvimos comentando durante las transmisiones que realizamos desde Guadalajara, que son excelentes anfitriones, ¿no? Son grandes organizadores y además resuelven todo lo que tenga que haber de por medio, que hay un problema, inmediatamente lo resuelven el comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, de manera particular, nuestra editorial de la Universidad Veracruzana estuvo vendiendo, como suele pasar, las novedades más importantes de su catálogo, pero también hubo una venta de libros de otros años, una especie de remate, que también fueron muy buscados esos libros, y al final de las últimas presentaciones, eso fue el viernes, se presentó el trío Tlayultillane. Habíamos comentado hace un momento que Antonio Hernández Mesa, que es el autor de este libro, que es a través de poesía náhuatl, que se convierten en sones huastecos traducidos al español, es el primero en su género que existe, se hace con motivo de los 40 años de la celebración del trío Tlayultillane. Entonces salió este libro de manera especial, que se llama Cantos Ancestrales. Digo, es su traducción al español, no me atrevo, por más que lo he practicado, me sale muy mal la forma de pronunciarlo en náhuatl, que es el original, pero en español, en castellano, el libro se llama Cantos Ancestrales. Román Güemes, que es un gran investigador, un gran antropólogo y lingüista, pues le dio una mano muy importante a don Antonio Hernández para que este libro saliera. Y nuestra editorial, pues evidentemente, le dio una gran acogida. Y en ese momento, Esther Hernández Palacios, que era la directora de Difusión Cultural, la directora general de Difusión Cultural, apoyó esta labor para poder publicar el libro Cantos Ancestrales. Entonces fue el trío Tlayultillane, se presentó el libro allá, estuvo Román Güemes, estuvo Antonio Hernández Mesa y fueron sus hijos, Alberto y Antonio, también se llama su hijo, y entonces tocaron en el stand de la Universidad Veracruzana. Obviamente pues fue un gran atractivo, la gente se acercó a escuchar el son huasteco que interpreta el trío Tlayultillane, que suena muy bien. Pues de manera muy particular, tocaron un son huasteco que está con base en un clásico que es El Soldado de Levita, y Román Güemes dio algunas palabras, improvisó algunas palabras que tienen que ver con la importancia del libro, la lectura y la propia feria del libro. Entonces lo vamos a escuchar en un momento más, es precisamente al trío Tlayoltillane en el stand de la editorial de la Universidad Veracruzana, y escucharemos a Román Güemes improvisando algunos versos. Tal vez no se escuche de manera excelente porque es una grabación hecha ahí en ese momento, en medio de pues todo el ambiente general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero esa grabación se convierte única, y entonces vamos a escucharla. Madrid se despidió de la 31ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara y entregó la estafeta como invitado de honor a Portugal. Después de 9 días de una fiesta llena de cultura, de una celebración con aroma a Madrid, Luis Felipe Castro Méndez, ministro de Cultura de Portugal, recibió la estafeta con agrado y dijo que la responsabilidad que una feria de esas características tiene. Dijo lo siguiente Luis Felipe Castro Méndez: me siento en casa. Debo decir que pasaremos un año de mucha pasión para compartir con ustedes en el 2018 lo mejor de la cultura y el conocimiento de Portugal, señaló el ministro portugués, y agregó que hay una gran responsabilidad sobre añadir algo más en referencia a la participación de Madrid para mostrar el panorama actual de la literatura de Portugal. Agradecemos la invitación. México y Portugal tienen mucho en común, compartimos laberintos, señaló recordando la obra de Octavio Paz, pero encontraremos el hilo para trabajar de la mano, comentó Luis Felipe Castro Méndez. Respecto a la visión que tiene Portugal sobre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el ministro Luis Felipe Castro Méndez añadió que la importancia de la FIL es incuestionable. Por ese motivo, Portugal aprovechará la oportunidad para dar a conocer el conocimiento, los sitios turísticos y el perfil innovador que distinguen a aquella región. Y por supuesto, la propuesta se centrará en la producción de literatura, que es una manifestación llena de vitalidad y que también se distingue por una pluralidad de voces. Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, reiteró el agradecimiento a la delegación de Madrid, en especial a Manuela Carmena, alcaldesa de aquella ciudad española, además de mencionar que Madrid tiene las puertas de la Feria Internacional del Libro de manera permanentemente abiertas. Raúl Padilla López dijo que será la primera ocasión que Portugal participe en el encuentro librero y agregó que ese país tiene como emblemas a sus navegantes, quienes han escrito sobre el devenir de la historia. Tendremos la oportunidad de redescubrir a los escritores portugueses. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Iscoatl Tonatiuh Bravo Padilla, mencionó que la oportunidad de aproximarse a la cultura de Portugal será única, básicamente por la riqueza de su cultura y el legado académico y científico que posee. También dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, Bravo Padilla, quien adelantó que trabajarán de cerca para que los dos países obtengan un beneficio mutuo en los terrenos mencionados. Lenguajes como la música, el cine, el teatro y por supuesto la literatura de Portugal podrán ser apreciados en la edición 32ª de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 2 de diciembre del año 2018. Pues realmente es un orgullo que nuestro país sea el eje de una feria internacional del libro como la de Guadalajara, donde se reúnen en esa ocasión más de 40 países con su producción editorial, donde Madrid fue la ciudad invitada, donde hubo muchos madrileños, y hubo algo que me llama mucho la atención, porque sabemos la situación que existe en esos momentos, la coyuntura histórica de España, donde Cataluña está buscando su independencia. Casi no fue tema en este encuentro. Yo esperaba que fuera más, ¿no?, que se hablara más al respecto. Solamente Fernando Savater lo dijo en algún momento y habló en contra de la división. Él decía que no tenía por qué independizarse Cataluña, que a fin de cuentas España es una unidad, que en un tiempo donde se busca la libertad no se debía de buscar los muros, fue lo que dijo en su momento Fernando Savater. Bueno, pero fue de las únicas ocasiones que se habló del caso particular entre España y Cataluña, entre Madrid, que es la capital, y Barcelona, que históricamente han sido siempre como hasta cierto punto oponentes, ya ni decir del fútbol, ¿no? Pero bueno, fue parte de este gran evento y hubo muchas actividades que resaltaron a lo largo de 9 días esta gran participación de la ciudad de Madrid en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que por cierto, en el paseo que va del centro hacia el Hospicio Cabañas, existe una gran placa de la Fundación de Guadalajara que firma Carlos V, que dice que desde Madrid da el decreto para que Guadalajara se haga ciudad. Y así como hace un momento platicábamos que hubo un donativo de Madrid de este escudo que es especial, donde aparece un oso sobre un árbol, recargado de un árbol que es el madroño, que es el símbolo de Madrid, y de manera más o menos parecida, pero son leones los que están sobre un árbol, tomando un árbol que es el escudo de Guadalajara. O sea, hay muchas coincidencias entre estas ciudades, entre Guadalajara y Madrid, aunque después, mucho tiempo después, sobre todo ya por el siglo XIX, los franceses llegarían a Guadalajara y harían una economía muy especial, sobre todo a través de las fábricas industriales, a través de las fábricas textiles, perdón, que le daría un toque especial a Guadalajara. Tal es así que los franceses tienen su influencia muy fuerte en Guadalajara, que las mexicanísimas chivas, sus colores son de la bandera francesa. Ustedes se dan cuenta, la bandera francesa es azul, blanco y roja, y las chivas de Guadalajara, su uniforme es así, precisamente porque los franceses fueron los que apoyaron el inicio de este legendario equipo que son las chivas de Guadalajara. Muchas cosas, o sea, Guadalajara es uno de los centros importantes de este país, que se ha vuelto cosmopolita por la confluencia de todo ese tipo de actividades, principalmente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, como estamos anunciando, el próximo año será Portugal el invitado especial. Hablaban de los navegantes, qué grandes navegantes en aquellos momentos, después de que Cristóbal Colón llega aquí a estas zonas, entraría Vasco de Gama, por ejemplo, que haría uno de los viajes importantes a nuestro continente, y obviamente también abriría el campo a los grandes navegantes. Pero están también los grandes autores, ¿no? Como el propio Saramago, como Fernando Pessoa, fabuloso poeta, que se recordarán en su momento, se van a recordar en la próxima Feria de Guadalajara, y donde pues yo creo que también nuestra universidad tendría que ir apuntalando estos temas de Portugal, los portugueses, que de alguna forma son también parte importante de la historia de América Latina, los portugueses. Recordemos Brasil, por citar un país en el cual tuvieron una gran influencia. Y bueno, ya dado que Portugal es el próximo invitado especial de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, vamos a escuchar este promocional que hacen justo para recordar a Portugal. Portugal se cuenta en muchas historias. El país más antiguo de Europa. Es uno de los países que dio mundos al mundo. La fuerza de la literatura portuguesa empieza con fulgor en la Edad Media y se prolonga hasta el día de hoy. Poetas, escritores, ensayistas, hombres y mujeres que piensan el mundo desde aquí. Enlace surgió la lusofonía, el compartir esa patria que es la lengua. Aquí se cruzan el románico, el gótico, el renacimiento, la modernidad y una idea de futuro. Multicultural es este el lugar de la poesía de Fernando Pessoa, él que escribió que Portugal es el rostro de Europa. Nuestra línea del horizonte no se agota en un pasado épico cantado por Camões, alabado por artistas. Lo que importa del mañana está presente en todo. Gentes que aquí se cruzan, en los proyectos que se crean y florecen, en un paisaje único y múltiple, un auténtico laboratorio vivo. Portugal encierra en sí mismo misterios que no se revelan, pero los secretos los podemos compartir, porque aquí se indaga y se buscan respuestas, se estudia y se investiga. Desde la Revolución de los Claveles, el 25 de abril de 1974. Portugal creció en libertad, abrazó la democracia, se modernizó y las conquistas sociales son múltiples y significativas. Aquí nos gusta acoger a quien llega de fuera, recibir bien y crear espacios donde compartir. Descubrimos en los otros también quiénes somos. Portugal es joven, capaz de lo mejor, imparable, científico, artístico, cultural, patrimonial. En los gestos más pequeños, encontramos un pueblo que es navegador, poeta, emprendedor, creativo, capaz de hacer y rehacer, de no desistir. Porque esta vida no es eterna, y dejar cosas hechas puede ser una forma de eternidad. Dentro de este libro de largas historias y de poemas épicos está un alma lusitana hecha con ese patrimonio musical único que es el fado. Expresado en las artes plásticas con brillo, engrandecido por paisajes y biodiversidades, explorado en relatos de viajes y secretos. En la arquitectura, en el deporte, en la ciencia, en la música, en la vida, reflejamos por el mundo quiénes somos y quiénes tenemos el orgullo de ser. Portugal no es solo un lugar en el mapa, es el lugar del corazón. Ser portugués no es solo ser ciudadano de un territorio, es una marca emocional. Este es el Portugal que todos conocen y por el cual todos se apasionan. Porque tenemos en nosotros todos los sueños del mundo. Todos los sueños del mundo es una frase de Fernando Pessoa y que efectivamente marca a Portugal, que como decíamos será el país invitado el próximo año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esperemos estar ahí, ¿verdad? Ojalá sí, podamos estar una vez más allá en ese fantástico encuentro de los libros, fantástico encuentro de editores, el fantástico encuentro con cada uno de los autores y de los personajes que se dan cita ahí. Tenemos aquí algunos saludos de Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muchas gracias por mandarnos saludos. Carla Mendoza también saluda y dice mucho gusto que estés de regreso. Muchas gracias, Carla, por estar pendiente de las transmisiones de Radio Universidad Veracruzana y particularmente de los programas que realizamos. Bueno, pues el próximo martes será el último del año 2017 de Hoy en la Edile. Vamos a hablar de la palabra y el hombre para cerrar estos 60 años que celebró en esta ocasión la editorial de la Universidad de Veracruzana y la revista La Palabra y el Hombre. Hablaremos de ello. Ya el próximo martes haremos regalos, ahora sí haremos regalos. En esta ocasión no hubo algún libro en especial. Venimos prácticamente llegando de Guadalajara. Entonces, pues queríamos compartir con ustedes estas últimas informaciones, este remate de la feria, de la FIL de Guadalajara. Pero es muy importante que tengamos en cuenta el libro, ¿no? El libro como uno de los grandes instrumentos de la humanidad. Eso debemos de tenerlo siempre presente. Y que la lectura nos hace libres, la lectura nos hace pensar, la lectura nos hace analizar, tener otras puertas a nuestro pensamiento. Y es justo cuando tenemos otras puertas al pensamiento, cuando buscamos la diversidad, encontramos la diversidad, pues tenemos también otras opciones de hacer otra sociedad, una nueva sociedad que esté mezclada no solamente con la economía, no solamente con la política, que son esenciales, sino también con el arte, con la cultura, con la música, con la pintura, con la escultura y la literatura, que es importantísima. Decía Jorge Luis Borges, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono, de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Es lo que decía Jorge Luis Borges. Dice, si leemos algo con dificultad, el autor ha fracasado. Un libro no debe requerir un esfuerzo. La felicidad no debe requerir un esfuerzo. Debemos tanto a las letras. Yo tengo ese culto del libro, dice Jorge Luis Borges. Yo sigo jugando a no ser ciego. Sigo llenando mi casa de libros. Pienso que el libro es una de las posibilidades de felicidad. Tomar un libro y abrirlo guarda la posibilidad del hecho estético. Perdón. ¿Qué son las palabras acostadas en un libro? ¿Qué son esos símbolos muertos? Nada. ¿Qué es un libro si no lo abrimos? Es simplemente un cubo de papel y cuero con hojas. Pero si lo leemos, ocurre algo raro. Creo que cambia cada vez. Cada vez que leemos un libro, el libro ha cambiado. La connotación de la palabra, de las palabras, es otra. Además, los libros están cargados de pasado. Si leemos un libro antiguo, es como si leyéramos todo el tiempo que ha transcurrido desde el día en que fue escrito y nosotros. Por eso conviene mantener el culto del libro. El libro puede estar lleno de ratas. Podemos no estar de acuerdo con las opiniones del autor, pero todavía conserva algo sagrado, divino, no con respeto supersticioso, pero sí con el deseo de encontrar felicidad, de encontrar sabiduría. Es lo que dice Jorge Luis Borges. Efectivamente, en un libro podemos encontrar la felicidad, podemos encontrar la sabiduría, podemos encontrarnos nosotros mismos como sociedad, como seres humanos, en nuestra imaginación, en nuestros pensamientos, en nuestras propuestas, en nuestras acciones en esta vida. Bueno, pues hasta aquí llegamos con Oye la Idilia. Agradecemos gracias a Carla Mendoza, que se comunicó con nosotros, a Vero también, y a Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Acebe los invita para que el próximo martes estén sintonizando Radio Universidad Veracruzana, el 90.5 de FM, en otro programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye la Idilia. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.